trasnochados de motivos cotidianos. Todos tienen la certeza del final. Yo tu imagen señalada por un faro. Los dibujos no comprenden del dolor del adiós. Sosteniendo día a día tu segura identidad, defendiendo tu bandera sin dudarlo, construyendo tu reducto invencible. Sentirás que lo sabio es siempre saber esperar. La salida no es un pacto de silencio. Tus virtudes te acompañan.